¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Los saludos, como siempre, de Julián Martínez a los mandos, listo, preparado, dispuesto para llevarte 3 horas de rock y metal para que disfrutes de lo mejorcito que te puedes echar al oído. Todas las grandes novedades, los grandes estrenos de este estilo musical que, bueno, pues no es que suene habitualmente en las emisoras de radio, pero aquí sí que puedes escucharlo de manera habitual. Emitimos en Caravaca Radio a través del 107.4 de la FM y en caravacaradio.com. Pero además emitimos en asaltomatarradiorock.com, en cdmusicradio.com y en rockinvierzo.com, también en la 96.1 de la FM para Ponferrada. Abrazos grandes para todos, queridos amigos. Como siempre, hemos tratado de preparar el programa mejor dentro de nuestras posibilidades, que no son pocas. Hoy, para comenzar, lo vamos a hacer con unos clasicazos que acaban de sacar un pedazo de tema en todos los sentidos, porque dura casi 9 minutos. Nosotros no lo vamos a escuchar entero, pero sí un buen trocito de lo nuevo de los Blue Oyster Cult. Astronomy es ese nuevo tema, como te digo, de casi 9 minutos. Temazo con el que arrancamos hoy. Es novedad y es estreno en Con Fuerza Heavy. Yeah. Buena canción, sí señor. Bueno, pues ya sabes, para disfrutarla entera, no dudes en buscar Astronomy, este nuevo tema de la Blue Oyster Cult. Así hemos empezado y así continuamos con The Night Flight Orchestra y la nueva canción que publican en estos días. Mucho, pero que mucho heavy metal dentro de La Quinta Herejía, el nuevo álbum que publican los cántabros Herejía. Gritar, ganar. Heavy metal hasta morir, pues de eso hay mucho, pero que mucho heavy metal dentro de este nuevo trabajo de herejía que se llama La Quinta Herejía y que se ha convertido ya en el segundo álbum que publican los cántabros. Bueno, pues para hablar de este nuevo disco nos hemos puesto en contacto con Borja, con el guitarrista de la banda. Borja, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal a todos? Encantado de tenerte aquí en el programa. Es un segundo disco que me da la sensación supone un paso adelante muy importante. Sí, hemos mejorado prácticamente todo comparado con el debut, Despierta. Al final suena mejor, está mejor producido, las composiciones son mejores. Creo que hemos mejorado prácticamente en todo. Esa es una muy buena noticia, siempre que se dan pasos hacia adelante, pero es verdad que en ese sentido también aquella gente que ya os conocía de Despierta sí que va a seguir descubriendo aquella banda que les gustaba, solo que efectivamente han mejorado muchas cosas, pero ese espíritu que había en el 2016 permanece intacto. El espíritu es exactamente el mismo, al final somos una banda de heavy, lo que pasa es que, claro, el primer disco nos pilló un poco con los pantalones bajados, era el primer disco, la primera vez que grabábamos, este ya teníamos un poco más de experiencia y hemos encontrado un poco el sonido que buscábamos, ¿no? El sonido que buscábamos, un poco más heavy, más, quizá el primero nos quedó un poco más power de lo que quisimos, pero... Uh-huh. Pero en este ya, yo creo que ya lo hemos clavado con el sonido. Aquel primero lo hicisteis con Alberto Rionda, ¿no? Efectivamente. Sí, y este, sin embargo, habéis cambiado también con otro grande, con Dani G. Un gusto, ¿no?, trabajar con él. Con Dani es una pasada trabajar con Dani. Un profesional con el que aprendes día a día, una fantástica persona y vamos, lo recomiendo a todo el mundo. ¿Los temas se llevaron ya muy muy muy terminados al estudio o todavía allí se retocaron cosas? Y fueron completamente terminados. El tema es que con la experiencia de Dani al final pues te dice, pues cambia esto o mete aquí una guitarra de más o sí, una voz de menos, pero acabados fueron. Es verdad que también es importante, ¿no? Ese trabajo, esa labor, esa visión externa, ¿no? El que alguien lo ve desde fuera y a lo mejor descubre cosas que vosotros trabajando desde dentro, a lo mejor en ese momento no os habéis percatado, ¿no? No os habéis dado cuenta. Sí, claro, sí, es que al final era lo que buscábamos. Alguien lo que dices tú, alguien de fuera que entendiese lo que queríamos y que diese pues ideas en plan pues para que sonase incluso mejor de lo que teníamos nosotros en mente. Ha habido un cambio en la formación y bueno, pues es importante también, ¿no? Cuando cambian miembros, yo siempre lo digo, fastidia porque se van amigos con los que has compartido mucho tiempo y muchas experiencias, pero también es verdad que entra gente con muchas ganas y con aire nuevo. Sí, pues a ver, la salida de Mateo pues fue dura, porque como bien dices, pues al final es un amigo, entonces pues es duro, pero bueno, la entrada de Turu al final nos ha venido muy bien, la verdad, ha entendido perfectamente el rollo de la banda, se ha integrado muy bien y aporta muchas ideas, que es lo que vale, ¿no? Para aquellos que quizá en esta ocasión sea la primera oportunidad que tienen de escucharos, si hubiera que definir vuestra música, yo creo que el heavy metal es lo que mejor os define y con, lógicamente, con muchas variantes y con muchas historias que vais a encontrar dentro de las canciones, pero quizá esa sea el estilo musical que más puede abarcar la banda, ¿no? Heavy metal directamente. Efectivamente, es la idea que tenemos desde el principio, hacer un disco de heavy ochentero con sonido moderno, lo que tú dices. Después cada tema tiene matices, hay algunos que se va un poco quizá al power tirando a Halloween, pero todo realmente muy muy clásico, nada pues no sé qué decirte, no nos vamos ahora no me viene nada a la cabeza. Bueno, sí, a cualquiera de estas bandas más recientes, ¿no? Más actuales. Sí, más moderno, ¿no? Es todo muy, muy ochentero. Sí, porque además esa quizás es una de las cualidades y de las peculiaridades que tiene Herejía, ¿no? Hacéis o vuestra música se basa mucho en un estilo que nos encanta, como es ese heavy que se hacía en los 80, pero también muy, muy de 2020. O sea, no son canciones que suenan a como sonaban en los años 80, sino que tienen esa esencia, pero siguen siendo plenamente actuales de 2020. Eso es, al final es dar un mensaje actual, pero con la actitud de los 80. Yo creo que lo hemos conseguido. Suena a disco de los 80, pero con un sonido actual. Hmm. Y yo creo que lo hemos clavado en este sentido. ¿Ha cambiado en algo la forma de componer con respecto a Despierta o el trabajo, la forma de hacer los temas ha sido similar? No, es exactamente igual. El proceso siempre es... El otro guitarrista, Rubén, trae un riff. A partir de ese riff, entre todos lo trabajamos y Quique compone las letras. Uh-huh. Y ahí, bueno, pues ya todos trabajáis, ¿no? En definitiva, que al final los temas se crean entre todos. Sí, los temas al final se hacen en el local de ensayo. De hecho, Rubén suele traer el riff principal, pero a lo mejor del riff que trajo al riff que acaba, a lo mejor no tiene que ver ni siquiera la nota que tocó al principio, pero bueno, sí, la estructura es esa. Sí. Ha habido colaboraciones, ha habido gente, además gente también a la que le tenemos un gran aprecio aquí en este programa, gente de Arenia, de Monastir, de varias bandas que han participado también, que han colaborado con vosotros a nivel de coros y que imagino, pues eso, amigos cercanos que os apetecía también que aportaran ahí su granito de arena. Pues sí, la verdad es que en la gira del anterior disco hicimos pues muchas bandas amigas y queríamos meter a alguien, ¿no? Entonces, pues nos cuadró por tema de tiempo y demás esta gente y encantados, o sea... Pues eso, llevarnos unos amigos al estudio. Y además ha quedado muy bien, que en definitiva han enriquecido el disco, que también es de lo que se trataba. ¿El disco lo publica Duque Producciones? ¿Cómo ha sido lo de decantaros finalmente por ellos? Pues a Duque le conocimos en la anterior gira y nada, le gustó el rollo que teníamos y nada, nos hemos entendido para irnos con él. Es que antes íbamos de por libre y era una locura. Sí, es verdad que hay muchísimo trabajo, una labor ciertamente ardua y costosa, sobre todo a nivel de medios, de comunicación, de contactos, de redes sociales. Un trabajo muy importante que es verdad que ir de la mano de un sello, pues en este caso Duque Producciones, pues siempre ayuda, ¿no? Siempre es una mano importante. Sí, claro, es que al final es lo que tú dices, si no tienes medios, los medios de comunicación, al final no escucha nadie tu trabajo. Yo creo que eso con Duque lo hemos conseguido. Sí, efectivamente, se ha dado ese paso, creo que muy importante. Ahora imagino que la intención también y las ganas son las de presentar la Quinta Herejía en directo en todas las partes que se pueda, ¿no? Sí, estamos cerrando ahora fechas por toda España, la siguiente fecha es el 18, si no me equivoco, en Vigo, en la Sala Transilvania, y veremos viendo, a ver si nos podemos colar en algún festival. Lo de los festivales es verdad que yo creo que algunos ya tienen las fechas cerradas, otros están ahí ya cerrándolas, hay que empezar muy pronto, ¿no?, a llamar a las puertas de los festivales o si no es complicado. Sí, de hecho nosotros estamos mandando solicitudes para el 2021. Para el 21 ya. Sí, efectivamente, es cierto que es complicado. Pero la intención es esa, ¿no? Si puede ser pues al mayor número de ciudades posible y a presentar el disco en todas partes. Eso es, al final la idea es que lo escuche cuanta más gente posible, mejor. Entonces, claro. Pues habrá que tocar... tanto en bares como en festivales como en Decuadre. Efectivamente. Pues Borja, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros aquí en el Conforza Heavy. Enhorabuena por la Quinta Herejía y que haya muchísima suerte ahora en este camino también para el directo que se abre en la presentación del disco. Muchas gracias, Julián. Un abrazo, ha sido un placer. Un abrazo a todos. Escuchamos Resurrección, que fue el tema que se elegía como primer single de este álbum. We'll be right back. Herejía, así sonaban hoy, invitados también aquí en el Con Fuerza Heavy. Vamos al último directo que han grabado los Lordi. Los monstruos están de regreso con su Sex Tour Themes. Crucified, would you get down in the garden? Se llaman Sign y esto, Go Durangway. You're a super- El próximo 30 de enero verá la luz a través del sello italiano Minotauro Records. Pues eso, con Minotauro Records verá la luz El fin de la razón, el nuevo disco de Agresiva. Sale el 30 de enero, pero ya podemos avanzarte esto que se llama Asesino de Almas y que se incluirá en ese nuevo disco grabado en los Cadillac Blue Studio. Hasta el 30 de enero tendremos que esperar para tener el disco completo, pero de momento nos conformamos ya con este avance, con Asesino de Almas. Más son de Carlo y esto A Better Day. Even when it feels you're losing ground. de Carlo, a Better Day, ahí estaba ese tema. Y vamos con el avance de lo que va a ser también en un futuro muy, muy, muy, muy cercano, el nuevo álbum de Godsticks. Esto se llama Denigrate y es uno de los temas, el adelanto de lo que será ese nuevo álbum. Muy, pero que muy prontito para la banda. Y de lo nuevo de Godsticks, de ese adelanto de lo que va a ser su nuevo disco, al adelanto de lo que también, en un futuro muy próximo, va a ser el nuevo disco de The Wolf, una banda que ya ha sonado en muchas ocasiones aquí en el programa y que nos encanta. Nothing's Changing es uno de los temas que recogerá ese futuro nuevo álbum, que ya te digo, yo lo tengo ya entero, ya lo estoy disfrutando enteretito. Recoge 12 canciones, que son 12 temazos. Por internet ya hay 3 avances del disco, ¿eh? Este es uno de ellos. Money's rain, and wherever I want my own. álbum se llama Anima. 9 temazos para lo nuevo de Exodium. Tras de Liar, así se llama esta canción, que recoge ese nuevo trabajo de Exodium. Yeah. los Asa de Quique Camaño, presentando también su nuevo disco. Hoy se pasan también por aquí por el Con Fuerza Heavy. I had no prior knowledge of the Watergate breakdown. I neither took part in nor knew about any of the subsequent cover-up activities. I neither authorized nor encouraged subordinates to engage in illegal or improper campaign tactics. That was, that is, the simple truth. Whisky con hielo es uno de los temas que recoge con un par el nuevo disco de Obús. Dinero. pasado 9 años, desde que se publicaba su anterior larga duración. Es verdad que entre medias hubo 4 temas nuevos en aquel Siente el Rock and Roll, pero ya teníamos ganas de un disco completo y aquí está. Se llama Con un par y es lo nuevo de Obús. Pues para hablar de este nuevo trabajo nos hemos puesto en contacto con Fortu, que está ahí al otro lado del teléfono. Fortu, buenas noches. Hola, ¿qué hay? Buenas noches, Julián. Enhorabuena por este regreso, que la verdad a los oyentes les va a parecer muy, muy cañero. Es lo que queríais, ¿no? Pues sí, hemos estado buscando, bueno, nuevas canciones, buenas canciones y bueno, y para que la gente vea que seguimos activo, que no vivimos del revival, que no vivimos de los años de antaño y que, bueno, que seguimos ahí al pie del cañón, pues dándolo todo, ¿no? Sí, es quizá una de las cosas que uno más orgulloso puede estar, ¿no? El decir, sí, hay detrás una carrera extraordinaria, hay canciones absolutamente imprescindibles de la historia del rock de este país, con las que podrías rellenar perfectamente todos los conciertos que quieras, pero es que apetece tener temas nuevos, ¿no? Pues la verdad es que sí, mira, vamos a ver. Lo que está claro, que nosotros somos una banda que nos gusta lo que hacemos, obvio, pero para demostrar realmente esa ilusión que tienes y para demostrar lo que te gusta, pues hay que seguir aprendiendo y hay que seguir trabajando, ¿no? Entonces, aunque tengamos la historia que tenemos de tantas canciones clásicas, de haber hecho los hits que hemos hecho, como te he dicho al principio, no hay que vivir de ellos, sino todo lo contrario, hay que seguir estudiando y hay que seguir trabajando y ofrecer todavía más ilusión a tus seguidores, ¿no? Uh-huh. A tu gente, a tus amigos, a todo aquel seguidor, a los nuevos seguidores, etcétera, ¿no? Y bueno, esa ha sido la fórmula para la continuación, aunque tengamos los años y los hits, como te he dicho antes, en carretera, ¿no? O sea, digamos que bueno, tenemos ese trabajo de hace años, pero que nosotros seguimos trabajando. O sea, y además, en este disco, una de las cosas que uno descubre cuando le pega un par de escuchas es que hay canciones que se podrían convertir en auténticos clásicos de Obús, en esas canciones de las que luego el público pide y pide y no te puedes quitar del setlist nunca. Pues la verdad es que sí, lo tenemos un poco difícil ahora a la hora de seleccionar, porque claro, los clásicos evidentemente nuestra gente no lo pide. O sea, no podemos hacer un concierto si nos vamos muy bien. Exacto. O sea, no podemos hacer un concierto sin prepararte. O sea, son canciones o Pesadilla Nuclear o Dinero, Autopista, o Te Visitará la Muerte. O sea, hay tantas canciones que tiene Obús que hay que cerrar, ¿no? Pero queremos ofrecer más. O sea, queremos ofrecer más nuevas canciones, por eso ha sido el trabajo este. Y bueno, nuestra forma de trabajar, tanto de Paco como la mía, componemos de una forma muy sencilla, muy muy directa y muy fácil de entender, ¿no? Y bueno, pues tenemos esa virtud o esa suerte de dar siempre con esos riffs de guitarra potente y esas melodías y esos estribillos súper súper directos y súper pegadizos. Hemos nacido así, sí. Es una putada. Y además es como a los seguidores de la banda nos gusta que seáis, eso es indiscutible. El trabajo que ha llevado a crear Con un par, ¿se ha extendido desde Cállate? O sea, me refiero, ¿se ha estado trabajando estos 9 años en el disco o ha sido un periodo más cercano que de repente dijisteis, vamos a componer para el nuevo álbum? Sí, bueno, vamos a ver, tanto Paco como yo somos dos personas que yo compongo todos los días, saque disco o no saque disco, yo soy una de las personas que estoy siempre con la guitarra en casa y siempre estoy haciendo nuevas melodías, a lo mejor para mí, bueno, de hecho yo saqué un disco también solitario, o sea, siempre tengo cosas por ahí, yo qué sé, otro tipo de influencias y demás, ¿no? Nos pusimos digamos que, bueno, cuando hicimos las cuatro canciones esta que sacamos con Universal, con un recopilatorio, la verdad es que se nos quedó pobre, se nos quedó, digamos que no ofrecimos nada novedoso, ¿no? Y esa espina la teníamos Paco y yo dentro de nuestro corazón, ¿no? Es decir, yo creo que nuestro público se merece, aunque hoy en día la gente no hace discos enteros, o sea, es verdad. La mayoría de la gente lo que hace es hace un tema, un videoclip, lo vuelca y tal y cual, pero yo creo que nosotros tenemos la obligación de hacer un disco después de tanto tiempo, un disco inédito. Y no 8 temas o 10 temas como hemos hecho en otros discos. Hemos dicho, vamos a hacer 12, o sea, por huevos, o sea, 12. Y entonces, pues, sí, nos pusimos hace dos años, no más, sino a seleccionar, digamos, ¿no? A seleccionar temas, o sea, a seleccionar ideas que teníamos, más luego las ideas que han surgido nuevas, de decir, coño, me ha salido este ritmo, tío, este, venga, a tope. Y nos hemos tirado unos meses ahí dando caña, pero caña, ¿eh? Sí. O sea, íbamos compartiendo los conciertos con la composición, ¿no? Y sinceramente ha habido un estrés, ¿no? Porque yo además tengo más cosas, más actividades, ¿no? Yo también, como sabéis, que también me dedico a hacer cosas para la televisión, sí. Y demás. Y entonces, pues, hay un momento que estás como saturado con el tiempo, ¿no? Y estás ahí un poco apretadete. Pero bueno, el sarna con gusto no pica. Y entonces, pues, cuando te mola algo y realmente sientes lo que haces y lo llevas dentro de la sangre y realmente lo que te hace vivir y te hace moverte, pues... esa dureza de trabajo, pues no duele. Es verdad que el disco es muy obús. Vosotros tenéis un estilo muy personal, muy, muy propio. Habéis influido además en muchísimas bandas que llegaron después. Y ese sonido, ese estilo tan personal, lo vamos a seguir encontrando, pero es verdad que es un disco muy de 2020, muy, muy actual. Claro, vamos a ver, nos hemos preocupado de que la producción sea muy, muy, muy de ahora, ¿no? De las nuevas tecnologías, de las nuevas formas de composición también. Lo que es obvio es que cuando se escucha un riff de Paco sabemos que es Paco. Sí. Porque Paco es yo creo que uno de los mejores guitarristas de este país haciendo riff de guitarra, creo que es... Número uno, parece que hay 3 guitarras siempre tocando y está él solo tocando. Pero es muy peculiar a la hora de tocar, a la hora de poner los acordes, a la hora de ejecutar con la púa. El tío es la hostia, o sea, yo de verdad que creo que estoy realmente orgulloso de tener un guitarra como Paco haciendo lo que hace, ¿no? Digamos que es el guitarra base de AC/DC, ¿no? Es que hacía esos riffs de guitarra tan potente, ¿no? Uh-huh. Pues Paco le pasa igual. Y luego, pues, mi voz característica también, mi forma de cantar, esa voz desgarrada, también esas tonalidades, también algunas veces esos graves que meto. Yo creo que es típico de tanto de Paco como yo. Entonces, sea el estilo que sea, siempre se nos va a reconocer por nuestras formas de tocar y de cantar. Pero sí hemos intentado dar un toque más actual, más 2020, ¿no? Hay algunos arreglos de canciones que hemos hecho una afinación diferente para ir un poco con acorde con lo que se está llevando ahora, ¿no? O sea, no podemos quedarnos anticuados, o sea, como te he dicho antes, son personas que seguimos estudiando y seguimos aprendiendo, y entonces lo que vamos aprendiendo, pues intentamos reflejarlo luego en nuestras composiciones. Y se refleja, desde luego que sí. Arrancáis gira el próximo 17 de enero, estáis en Valencia, en la Rock City. Al día siguiente estáis aquí, en Murcia, en el Garaje Beat Club, y ya a partir de ahí, bueno, pues una gira que se va a extender hasta finales de abril. Antes decías tú que ha sido un trabajo arduo, que ha habido, pues eso, aparte de otras labores, todo se junta y se va formando una maraña que yo creo que está a punto de explotar encima del escenario, ¿no? Pues sí, estamos con mucha ilusión. Ya llevamos como 3 meses parado haciendo lo que ha sido el disco este, preparando en el estudio, ensayando en el local de ensayo, o sea, preparándolo. Y entonces sí, tenemos muchas ganas de subir otra vez al escenario, pequeños locales, salas pequeñas, estar muy directo con el público para ver cómo va funcionando las canciones, para ir haciendo un repertorio, digamos, que nos sirva de trampolín todos estos conciertos de invierno para cuando llegue el verano y hagamos pues grandes festivales y demás y que las canciones ya vayan rodadas. Y lo de Murcia, estoy muy muy contento de ir a Murcia porque tengo muy grandes amigos allí y bueno, tenemos allí a nuestro diseñador, que siempre ha sido nuestro diseñador de las portadas, de los formatos de los discos de Gus, como Fernando Nandera. Nanderas, claro. Que Fernando es como, para mí es como un hermano, o sea, le adoro, quitando este por un compromiso que teníamos, quitando este formato de este disco, pero es porque teníamos un compromiso con un buen amigo mío también, otra persona que le adoro, también le quiero, que aparte del formato de la portada, es un dibujante maravilloso. Aparte de eso, está trabajándolo en el próximo videoclip. Lleva ya casi 3 meses trabajando en el videoclip. Está haciendo un videoclip en 3D, de animación. Va a ser algo muy original, algo que nunca hemos hecho, y creo que la gente va a flipar cuando vea el resultado, ¿eh? Todavía no está acabado. Yo creo que para dentro de unos 8, 10 días, 15 días como mucho, el videoclip ya tiene que estar en internet, tiene que estar volcado, ya la gente tiene que empezar a verlo, pero es flipante, o sea, es un videoclip muy muy muy currado, con muchas horas de tal, y entonces pues gracias a Miguel que es el fundador de una banda que se llama Ratio, entonces pues a lo cual estamos muy agradecidos. Aunque ya te digo que mi hermano Fernando Nanderas, que le hemos echado de menos, aunque le llevamos siempre dentro, pero le hemos echado de menos en este proyecto, pero eso no significa que el próximo lo haga Fernando, está claro. En un futuro próximo, efectivamente. Bueno, pues yo recomiendo a los oyentes que le echéis un vistazo a las redes sociales de Ubus, vais a encontrar todas las fechas de la gira y vais a ver cómo vais a tener a Ubus cerca de casa, porque es que van a estar en un montón de sitios: Oviedo, Santander, Sevilla, Madrid, Barcelona, Tarragona, en fin. Mira, eso es el principio, va a haber mucho más, ¿eh? Hay cosas que están ahí ya cerrándose, y va a haber todavía muchas más fechas. De momento son las que hay ahí, pero que va a haber muchísimas más, ¿eh? Y esos festivales también, que como decíamos antes, llegarán también este verano. Fortu, muchísimas gracias. Enhorabuena por este regreso que estábamos deseando que se produjese ya y que haya mucha suerte. Muchísimas gracias a ti. Nos vemos en el concierto de Murcia. Desde luego. Y esperemos que sea una gran noche, que lo va a ser, y que lo pasemos, pues eso, pidiendo al camarero whisky con hielo, y pero que sea con 2 piedras. ¿Eh? Efectivamente. Un abrazo, Fortu. Otro para ti. Gracias. A todos tus oyentes. Escuchamos La Mosca, otra de las canciones de Con un par, lo nuevo de Obús. We'll be right back. Hay cosas que hay que decir así, claramente, en directo, sin tener... sin pelos en la lengua, ¿no? Como se dice luego, sin pelos en la lengua. Bueno, Metal en Vena es uno de los temas que recoge el nuevo disco de 11 Bis. En Vena, ahí están 11 Bis. Nos vamos a hacer último en Tierra de Castillos de Arsamandi. Esto se llama Los Bandos. Los bandos es uno de los temas que recoge ese último disco que han publicado Ars Amandi en Tierra de Castillos y que presentaron hace poquito aquí en el Con Fuerza Heavy. Y a punto está de salir lo nuevo de Aphonic. Esto se llama Englobo. Es el anticipo que han presentado para la continuación. Ahora, la próxima semana de Indomables, aquel disco ya de 2016. We'll be right back. soy sueña dando mil vueltas aquí entre mis dientes, obrera sin su miel, mar valiente es el mar, mar valiente. Vamos a hablarte de una banda que se llaman Solarium, que bueno, pues nos han hecho llegar su nuevo trabajo. Es una banda que nació en el año 2018 en La Solana, en Ciudad Real. Es el proyecto personal del músico, productor y compositor Pedro Nieto, que es un músico con una gran carrera musical, que ha estado en bandas como Ama la Sombra, Evil Impulse, en fin. Pedro tiene una larga trayectoria como músico, que empezó en el año 98 aproximadamente, y bueno, pues ha estado tocando en un montón de festivales, acompañando, también compartiendo cartel con bandas como Nightwish, Sepultura, Rosendo, en fin, y muchísima gente más. Y ahora presentan un EP que se llama Orígenes. Es un EP grabado en el estudio personal de Pedro, que ha corrido con todo el trabajo de producción, de maquetación, de grabación, de mezcla y de máster. Son 5 temas más una intro. Escuchamos una de ellas que se llama Basta. Basta, así se llama esa canción. Bueno, lo que viene a continuación se incluye en el nuevo álbum de los Subversión X y se llama Tercera Guerra Mundial, Jodida Humanidad. De la guerra mundial. Ahí tienes a Trump liando la parda, como suele hacer ahora con Irán. En fin, quién sabe, un día de estos lo mismo llega de verdad y vienen las madres mías. Bueno, Stained Blood, esto se llama Winter Flesh. Thank you. Como me gusta este álbum de los Stained Blood, Nyctosphere. Ya lo presentaron hace tiempo aquí en el Con Fuerza Heavy. Bueno, más cositas. A ver qué tal te suena esto. Son Five Black Ballet y están presentando We Sold Our Soul, ese nuevo EP. Cuarta grabación ya para la banda de Jaén. Rock del bueno, sí señor, desde Jaén para el mundo. Ahí están Five Black Ballet presentando un nuevo EP que recoge 5 temazos que ya te recomiendo y que tienes que escuchar sí o sí, porque estoy seguro de que te va a encantar, completamente seguro. Se llama We Sold Our Soul y es el cuarto trabajo, me parece, si no me equivoco. Mejor que nos saque de las dudas Raúl Malón, que nos está escuchando ahí. Raúl, muy buenas noches. Buenas noches, Julián. Un saludo para ti y para los oyentes. Igualmente. Es el cuarto ya, ¿no? Bueno, sí, contando con una demo que hicimos, sí. Pues sería la cuarta grabación que hacemos. Tenemos una demo, un primer EP que se llama Die, un disco que es el Dirty Boy of the Underground, y otro EP que hemos sacado, que es este último, que es We Sold Our Soul. Es verdad que es una buena forma lo de publicar EPs. En fin, da muchas posibilidades, ¿no? Reunir 5 canciones, como es el caso, no completar un álbum como se hacía antiguamente, de 12, 13 canciones, sino sacar a lo mejor menos canciones y más habitualmente, ¿no? Sí, porque bueno, también viendo cómo está el mercado del CD, que apenas se venden, pues a invertir más realmente en la grabación, pues quizás que no te merece la pena. Y entonces pues si vas trabajando con EP, de hecho las bandas grandes incluso, muchas ya están trabajando con ese formato. Sí, es que hay muchísimas bandas, sí. Y bueno, y si ya te vas al pod, directamente es que no graban discos. No, singles. Ya, single directamente, un videoclip y... Y andando. Y efectivamente. Y bueno, eso funciona, y bueno, pues está bien. Por ahora seguiremos trabajando así, quizás lo próximo que hagamos, si sea un disco, no tenemos claro, pero bueno, que ahora mismo como nos funciona, nos da eso, grabar más rápido, tenemos material nuevo en la calle más rápido, aunque con este tuvimos un proceso un poco largo. Sí. Y pues está, pues lo que nos gusta también, está girando continuamente, presentando cosas nuevas a la gente continuamente y prepararlo. ¿Cuánto han pasado? ¿Tres años desde que publicasteis el disco? Pues, tío, yo es que para la fecha, soy muy malo. Pero sí es cierto que este tuvimos, para grabar los cinco temas, no tuvimos muchos problemas. Primero personales, porque hubo muertes de familiares, tuvimos que parar. Luego el productor, también se puso el padre muy enfermo, tuvimos que volver a parar la grabación porque tenía que, o sea, casi un parón tras parón hasta que pudimos ver los cinco temas. Es que nos pegamos casi un año para completar la grabación de los cinco temas. Y con respecto a otro, pues no sabía decir, pues a lo mejor un par de años o tres, sí. Más o menos. Pero bueno, no hemos estado parados porque hemos estado tocando, ya va ideando cosillas, sí, va preparando para... El caso es que eso, no paras de intentar siempre hacer cosas y tener un objetivo, porque si no tienes un objetivo al ser que dirigir una banda, al final te mueres de asco en el local de ensayo. Efectivamente. Hay muchas bandas que no tienen un objetivo o que no le dan la oportunidad de dirigirse hacia algún lado. Y hay muchas buenas bandas que se mueren en los locales de ensayo, porque al final... Sí, ahí se pierden muchísimas bandas, es verdad. Sí, sí. Es verdad. Bueno, también en este caso, vosotros, por ejemplo, habéis sufrido la baja del batería. Encontrar un repuesto también cuando alguien se va para una banda que obviamente tiene que compaginar con su vida cotidiana, con la familia, con los trabajos, con todo, no es fácil, ¿no? No, y bueno, en una ciudad pequeña como la nuestra, que es Jaén, pues imagínate, de hecho nuestro batería no es de la capital, no es de Jaén capital, es de un pueblo que está, es de Linares y está casi a una hora en coche. Sí, casi una hora, es verdad. Y tiene que venir, venir, pegarse una hora para venir, ensayar, volverse a su casa, y así pues de dos o tres veces por semana, que es lo que nosotros solemos ensayar. Madre mía. Hay que amar complicado, mucho. Complicado. Hay que amar mucho la música para esto, ¿eh? Claro, claro, tío. Pues, si te gusta, tienes que dedicar. Es que es la única manera de hacer las cosas bien, que es dedicarle tiempo en el local de ensayo y dedicación, si no. Claro. Y todo ese tiempo, además, hay que quitárselo a la familia, a los trabajos, a todo lo que o bueno, a los trabajos no, porque eso sí que no se puede quitar. No, trabajo obligatorio. Pero, exacto. O sea, tienes pero, que pedir pero muchos favores y muchos días para poder ir claro, a tocar. Y, pero a la familia y a los hobbies y a los amigos hay que quitarle muchas horas para dedicárselas a la música. Sí, sí, tío. Aparte ya no es el local de ensayo, ya es preparar un diseño para una camiseta, preparar un cartel para un bolo, contacta con la sala, contacta con los medios de comunicación para todo eso, quitarle tiempo a tu familia. Yo, por ejemplo, tengo dos hijas. Sí. Y, claro, o sea, todo el tiempo que me pego delante del ordenador componiendo, es que todo eso no lo pasas con ellas, tío. Es que ya están acostumbradas, claro, entonces lo ven como normal, ¿sabes? Claro, efectivamente. Bueno, yo recibía esta semana, hace unos días, recibía el disco. Es verdad que aquí en el programa tenemos una lista de espera importante de bandas. Tenemos esa suerte, ¿no? De que hay muchas bandas interesadas en que hagamos entrevistas y en charlar. Pero yo fui a escuchar el disco y me gustó tanto que dije, hostia, pues esta misma semana vamos a meter a los Five Black Ballets en el programa. Te lo agradezco, tío. Ha costado mucho, mucho tiempo, decías, lo que ha sido todo ese proceso de creación o de grabación, mejor dicho, de las cinco canciones. Pero lo que ha sido la composición, la creación de los temas, ¿ha tardado también todo este tiempo desde la grabación del anterior disco o ha sido ese periodo más cercano? Así es los que más hemos tardado en componer, tío. También creo que son las mejores de las que hemos hecho. No sé si son las que más van a gustar. Pero yo estoy músico, completamente seguro que son las mejores, ¿eh? Yo que son las mejores el disco de las que hemos hecho hasta ahora. Porque, yo qué sé, tío, hay más, más cosas, tiene más música, más arreglillos, sin perder, creo que la esencia nuestra, sí, que no dejamos una banda de hard rock dura, sucia, tenemos más cosillas, tío, más detallillos las canciones, más, como más pulidas, los coros, tío, que era una cosa que, por ejemplo, hemos estado trabajando, porque en los otros temas antiguos no hacíamos apenas coros, no coros más ya tipo Hooligan, de voceas cuatro eslóganes, y aquí hemos intentado meter más melodía, más. Sí. Y sí, hemos tardado bastante, quizás sea por eso, tío, porque hemos intentado componer mejores canciones y luego, claro, la opinión de los cinco, y contra unos contra otros, sabes que queda mejor por el bien de la canción, claro. Si ya es complicado llevarse bien con una pareja, imagínate con cinco, ¿no? Pues claro, es que realmente una banda es como un matrimonio. Claro. Un matrimonio con, en nuestro caso, yo con cuatro personas más. Exacto. ¿Sabes? O sea, te peleas, te odias, pero en el fondo hay ese amor, tío, que te une a través de la banda y de las canciones, que hace que bueno, dices, quiero a este hijo de puta en el fondo, ¿sabes? Y sí, la verdad que sí. De hecho, ahora estamos componiendo más y nos pasa lo mismo. Cogemos los trozos, estamos cambiándolos continuamente, metiendo, quitándolos. El batería nuevo, por ejemplo, decía, pero tío, si cambiáis las canciones cada semana, digo, pues es que es la única manera de que quede como nos gusta, ¿sabes? Claro. Efectivamente. Yo he estado escuchando estos días gracias a Spotify, que también os recomiendo a todos, porque ahí vas a encontrar el nuevo disco y bueno, también las grabaciones anteriores. He estado escuchando lo anterior y desde luego creo que se ha dado un paso adelante muy importante con este nuevo disco y que puede suponer muchas cosas. Ahora, por ejemplo, los proyectos más inmediatos que os marcáis, imagino que es tocar mucho y presentar estas canciones, ¿no? Claro, ahora volveremos en febrero, ya empezamos otra vez en Almería, luego en marzo vamos a un festival y bueno, pues estamos intentando cerrar todas las fechas posibles, ensayarse con el batería nuevo también, que se vaya acoplando mucho más, porque nosotros hemos permanecido en la misma formación durante prácticamente 7 años, los mismos tíos, y quieras que no, había una química que tenemos que, no va a ser la misma, pero hay que intentar recuperar eso. Sí. Y sí, cerrar fecha, mover este peto lo que podamos, seguir componiendo los temas, y si nos sale bien, pues a mover, si volvemos con el productor de este, David, y intentar, porque tiene unas cosillas entre manos con un sello que lo ha cogido y tal, lo mismo podemos, el próximo trabajo, verlo a través de un sello. Pues esto es una cosa que está en el aire, que él nos quiere comentar. Y bueno, pues sí, intentar movernos. Nosotros realmente lo que nos gusta es tocar, tío. Tocar en directo, claro, donde sea, cuando sea, y con las bandas que sea, claro. Eso es una banda de directo. Está claro que muchas veces el grabar el LP, en definitiva, también es un poco excusa para después girar y tener esas canciones para tocarlas en directo. Claro, o sea, a mí me gusta hacer canciones eso, pero realmente en el estudio no es un sitio que me guste estar mucho. Me gusta la implicación de la composición y eso, pero sin comparación con salir a tocar en directo, lo prefiero. Estás tirado en la carretera, en la furgoneta con estos cinco, y eso, ver sitios nuevos, conocer gente, tocar delante de gente nueva, y ver la reacción que tienen ante ti, que hay veces que es una reacción de un tío muy loca, y otras que también la gente se queda un poco así como indiferente, o pues, hay de todo. Normalmente a la gente le suele gustar, la verdad. Pues eso es importante, muy importante, porque ahí es donde también uno va abriendo camino, ¿no? En esos conciertos en los que conoces a gente además que te conoce a ti, porque mucha gente que a lo mejor se acerca a un concierto y no tiene muy bien una idea clara de qué es lo que va a haber, y luego cuando sale de los conciertos sale enamorada del grupo, ¿no? Y ahí es donde hay que dar el 100% en los, claro, los directos. La música en directo siempre te llama más y te llena, claro, más que escucharla en tu casa. Bueno, un día la gente lo que se pone es el teléfono con los cascos, sí, y no es lo mismo. Es verdad. Una banda encima del escenario con las luces, la potencia, los tíos moviéndose, cantando canciones que estén chulas, eso siempre llena más que un CD, un frío CD ahí, un reproductor, un MP3. Es verdad. Entonces lo más próximo que tenéis ahora es Almería, ¿no? Sí, vamos a Almería. Y luego un festival, y ya te digo, esperando respuestas de otros sitios para poder cerrar más fechas. Pues está difícil porque ya vale todo mucho, somos muchas bandas también intentando tocar en todos los sitios tampoco pueden pagar, y esto ya ahora entra la parte fea de una banda de la música, que es lo que yo llamo la empresa, que hace el número, porque claro, Y nada, esto también es un negocio. Tú tienes que jugar con lo que te van pagando en un lado, lo enviaste en otro, para intentar no poner dinero de nuestro bolsillo tampoco. Exacto. Hasta ahora siempre nos ha funcionado bien, hemos sacado para tocar, nunca hemos puesto... O sea, la banda ha ganado y ha generado dinero suficiente como para financiar todo lo que tiene ahora mismo en el mercado. Tanto el merchandising, los CDs y todo eso sale de tocar en directo. O sea, que no nos ha ido muy mal dentro de lo que pues cabe. De momento, efectivamente, como dices luego, os podéis dar con un canto en los dientes porque sí. Todas las bandas tienen ahora mismo esa posibilidad. O sea, nosotros no hemos hecho nunca un crowdfunding ni hemos pedido dinero a nadie por adelantado para grabar un disco, nada. O sea, nosotros se graba el disco cuando tenemos el dinero, se hace la portada cuando se le puede pagar al portadista, el vídeo cuando... Y eso sale de hacer kilómetros. Sí, efectivamente. Muchos kilómetros. Pues, y hace eso, mucha ingeniería financiera para ver dónde puedes meter un poco más, menos, ajustar aquí. Y ya te digo, pedir dinero, aparte que para mí personalmente es una cosa que no lo respeto al que lo haga, que no lo critico, pero yo se ve que soy de la vieja escuela y yo iba, a mí me ponían un disco en la tienda, a mí no, y si lo quería lo compraba. Y lo tenían en la, no sé, lo veo una cosa un poco extraña y eso de pedir dinero y que no digo que algún día no tengamos que hacerlo. Lo hace, ya lo hace muchísima gente ya, lo sí, de... sí, pero no sé, lo veo una cosa, no sé, pero como yo no he crecido en la música con eso, a lo mejor me cuesta aceptarlo, no sé, pero lo veo un poco, porque claro, las bandas supongo que tocarán como nosotros y ganarán dinero como nosotros. Y de todo come muy poca gente. Que es muy pocos, es verdad, muy, entonces, muy pocos. Claro, pero si estás tocando, ¿en qué te gastas el dinero ese? No sé, te digo. Que no lo entiendo, tampoco me he puesto ahí a indagar cómo lo hacen, para cómo ese dinero que genera los bolos en que lo invierten, a lo mejor en otra cosa. Y nosotros lo estamos haciendo más. Pero bueno, que hasta ahora ya te digo. La banda genera el dinero, nos ponemos de nuestro bolsillo y está guay. Pues nada, pues eso es lo importante. Para el próximo no tardáis tanto, ¿no?, en sacarlo. Sí, sí. Me gustaría que aquí, hace poco hablando en el CADE, hablaban para 2021 entrar a grabar. Yo espero que eso no pase ni de lejos. Vamos a ver cómo se da la temporada de conciertos y en cuanto que se pueda, yo me gustaría, vamos, ojalá en diciembre pudiéramos tener o empezar a grabar ya los temas nuevos, porque tenemos unos 5 aproximadamente, que también intentaremos ir metiéndolos en el set para que vayan curtiéndose. Y vamos, pero si no hacemos un disco, hacemos un EP y andando. Y andando. O sea, pero yo me gustaría, antes de que acabe el año, por lo menos, intentar tenerlo hecho y empezar a grabarlo. Pues nosotros estaremos encantados de contarlo aquí en la radio cuando eso ocurra. De momento vamos a seguir disfrutando de este disco que está recién nacido todavía. Sí, vamos a darle canchilla a este que... Qué falta. Un abrazo muy grande, Raúl, y que tengáis mucha suerte, que os la merecéis. A ti, muchas gracias por contactar con nosotros, tío, y darle publicidad a esto. Es un placer, un abrazo. Venga, otro para ti. Escuchamos a Five Black Ballets, así suenan, desde Jaén. We'll be right back. Buena banda jienense, sí señor. Los Five Black Bullets. Bueno, nos vamos hasta Catarsis, el nuevo disco de Leviatán. Esta se llama Nuestra Sentencia. En Caravaca Radio, en el 107.4 de la FM y caravacaradio.com. También en asaltomatarradiorock.com, en cdmusicradio.com y en rockinvierzo.com. Ahí estamos cada semana. La sentencia, ahí estaba el Leviatán. Vamos con el último de Sabaton. Leave the charge! Hace apenas unos días recibíamos aquí en los micrófonos del Confuerza Heavy a los Strangers, que están presentando un nuevo disco titulado Brand New Star. Este es uno de los temas que recoge ese nuevo álbum, fantástico nuevo trabajo para la banda. Más reciente de Mata Jim Bright.

vuelve a despertar. Vuelve a despertar, la voz dormida. Ahí estaban, los Every Night. Y estos son Farrapos de Gaita. Tienen un álbum recién publicado, recién editadito, con Malditos Records. Así suenan, Farrapos de Gaita. Pues ahí estaban sonando Farrapos de Gaita con nuevo disco. Bueno, había ya quien reclamaba su media horita más tranquilota. Pues mira, por ser tú, te pongo un temazo que se llama Alma Infinita. Son Adamantia. Thank you.

Calle 38, ahí estaban los Leice. Esta canción se llama El más triste adiós. WarCry han publicado un comunicado que dice: hola amigos, después del concierto de Madrid que se celebrará el 15 de febrero en el festival Escena Rock, WarCry realizará un parón indefinido. Han sido años de giras, ensayos, composición y grabación con el mayor apoyo posible que sois vosotros, pero ahora nos toca tomarnos un tiempo para descansar sin olvidarnos de que estáis ahí a nuestro lado. Como en estos últimos años, con los discos no nos vamos a poner fecha límite o de regreso a la actividad. Toda novedad con respecto a WarCry la transmitiremos a través de las redes sociales de la banda. Vamos a disfrutar de este cierre de gira con todos vosotros al máximo, Galicia y Madrid. Sin más, un abrazo para todos. Muchas gracias por estar ahí. Es el comunicado de WarCry. Anuncian un parón indefinido. Estabas junto a mí, si pudiera elegir. que eras para mí. Ahora solo siento un dolor sin fin. Déjame que te llore en un rincón. Sé que así será mejor. Olvidé lo que eras para mí. Ahora solo siento un dolor sin fin. Ahora solo siento un dolor sin fin. Ahora solo siento un dolor sin fin. Como dolor el que sienten los seguidores de Warcry después de escuchar el, o de leer el comunicado en el que anuncian ese parón indefinido. Bueno, esperemos que no sea para mucho tiempo. El último del Toubab se llama Vivir la vida con la bohemia. Hay un montón de colaboraciones, entre ellas la de Cuchi Romero. No sobraba la ropa, nos faltaban horas. Nos sobraba deseo, nos faltaban copas. Faltaban portales, amor a horas. Y ahora que sobran silencios, me faltan te quieros. Y ahora que sobran poemas, me faltan. Pues ahí estaba la canción que nos dejaban el Toubab y la colaboración imprescindible también para haberle dado esa riqueza también al tema de Cuchi Romero. Bueno, llegamos al final del programa de hoy y lo hacemos con una canción que se llama The End. Basado en hechos reales, es el último disco de Rulo y la Contrabanda. Bueno, pues ese disco y esa canción de Ian nos sirve hoy para terminar. Ha sido la edición 1379 del Con Fuerza Heavy. Vivos posesivos. Volvemos la semana que viene. Que pases buena semana, chao, hasta luego. De que sea tu enemigo. Me voy antes